bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll Radio. Comenzamos esta semana con un programa atípico dentro de la música que solemos poner mucho más que Rock and Roll. Esta semana prácticamente tenemos todo internacional. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues sencillamente porque queremos dedicárselo a las primeras bandas confirmadas de leyendas del rock 2016. Y entre ellas la que acabamos de escuchar, Helloween, mítica banda alemana que estará presente en el cartel de Leyendas del Rock 2016. Y quien también lo estarán serán Steel Panther. Bueno, pues, ¿qué te voy a comentar de Steel Panther? Mejor, a pesar de escuchar la música, mejor pásate por YouTube, búscate un vídeo de ellos y viajarás directamente hasta finales, mejor, de los años 80. Esto es Glory Hole, esto es Steel Panther, está hace mucho más que Rock and Roll Radio. You never Por algo se viene llamando el festival Leyendas del Rock. Prácticamente la totalidad de sus bandas son auténticas leyendas del rock, como Skindred, la banda británica formada en Newport, Gales, en el año 1998, una mezcla entre heavy metal, rock alternativo y reggae. Eso es Skindred, y vamos a escucharlo porque tenemos mucha música por delante en mucho más que Rock and Roll Radio. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are in on. Them I come and them I try to agree out. Burn down pill, we are the roughnecks, girl. Music we make for me, the crowd jump up. Crowd get hype, I splat, and the rapper. Then the rag on metal, punk, hip-hop. Unity sound, killer groove, non-stop. In every this place, I saw this one will survive. Strength and power, I gotta keep them alive. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are out of Jack, me and I, your area. Bring the rock, cause you know it's superior. Yeah, you know we earn it all. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Oh, I'm gonna get some time to shop it online. Nobody, nobody gets out alive. I'm gonna get some time to shop it online. Nobody, nobody gets out alive. Nobody gets out of this shop it online. I'm gonna be one number one, six and seven, and four, three, and no one gets out of this shop it online. Nobody, nobody. Come on, them a try flex with it. Show them the rock a punk power. Watch them at twist. Sting like a scorpion, buzz like an E. Full of sophisticated, I go drop what toy. This is what we want here. You got to know if you think you're a star. Come and have a go. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are on and on. Jack, we're in all your area. When we rock out, you know we're superior. Yeah, you know we earn it all. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Oh, I'm gonna get some time to shop it online. Nobody, nobody gets out alive. I'm gonna get some time to shop it online. Nobody, nobody gets out alive. Oh, I'm gonna get some time to shop it online. Come follow me one number one, six and seven, and four, three, and two. Oh, I'm gonna get some time to shop it online. Come and get the lumber, get the lumber. Vamos a intentar hablar el mínimo posible y hacer sonar el máximo de música posible también, valga la redundancia, por la sencilla razón de que tenemos muchísima música que hacer sonar esta, en esta emisión, y no nos va a dar tiempo de todo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a poner dos bandas de una sola vez, te digo quiénes son, las escuchamos y luego saltamos con otra. Gravedigger, grupo alemán de heavy metal y power metal formado en 1980. Y a continuación lanzaremos a Equilibrium, una banda de folk metal épico de Alemania. Contiene entre sus estilos diversos elementos de folk y de black metal sinfónico. Vámonos con Gravedigger y luego saltamos con Equilibrio. Cleanse our march against the law. Backbite, bust, labor, shoot. Continuamos en mucho más que rock and roll, continuamos en este especial dedicado a las primeras confirmaciones del Festival Leyendas del Rock a celebrar en Villena, Alicante. Luego te digo las fechas y más datos sobre el festival. Continuamos con la música, continuamos en los años 80. En esta ocasión nos llega Blitzkrieg, una banda británica de heavy metal fundada en 1980 en Leicester por el vocalista Brian Bross. Es el único miembro presente en todas las alineaciones de la banda a lo largo de sus casi 30 años de existencia. Terminamos con ellas y comenzamos con Dad, otra banda del año 1982. En su estilo podemos enmarcarlos dentro del hard rock, incluso hasta del glam metal. Ellos son de Copenhague, Dinamarca, fundados allá por el año 1982. Nos quedamos con Blitzkrieg y luego saltamos con Dad, mucho más que rock and roll. Let's have Damos un salto en bastantes años, pasamos ahora directamente al año 2002, nos situamos en los Países Bajos. Aquí tenemos a The Lane, es un grupo neerlandés de metal sinfónico fundado por el teclista de Wayne Temptation, Martin Westhall. Después de The Lane nos vamos con un clásico del metal, Tiger of Pantang, una banda de heavy metal formada en 1978, originaria de Whitley Bay, en Inglaterra. Y decir, pues yo creo que de los primeros grupos metal que llegué a escuchar en su momento, ¿no? Eso cuando todavía eres pibes y no tienes definida tu condición musical. Y al final, pues mira, pues derivó en esta muy buena música. Pues bueno, pues Tiger of Pantang. Y precisamente el tema que vamos a escuchar, Love Potion Number 9, poción del amor número 9, el tema más emblemático, al menos para quien les habla. Lo dicho, The Line y luego Tiger of Pantang. Potion number 9. Clásico donde los hayas, estamos hablando de Uriah Heep, una banda británica de hard rock con tintes progresivos, formados en Londres en 1969, la cual es considerada como uno de los grupos más populares de principios de los 70. Nos quedamos con Uriah Heep, nos quedamos con AC Eleven, uno de los temas clásicos de la banda. Ola del heavy metal británico, así se le denominó a esa corriente musical allá por los años 80, y hablamos de ello porque Tokyo Blade es una banda inglesa de heavy metal perteneciente a dicho movimiento. Originarios de la ciudad de Salisbury, inicialmente se llamaron Killer, luego Genghis Khan, y tomaron su nombre actual en el año 82, tal es Tokyo Blade. We'll be right back.

y otras de las bandas que estarán actuando, vamos a escucharlas de un tirón porque el tiempo se nos está yendo encima, de verdad que sí, y casi nos va a dar el tiempo. Vamos justitos de tiempo, ¿vale? Venga, que nos vamos, lanzado. ¿Quién nos viene ahora? Flotsam and Jetsam, una banda de thrash metal originaria de Phoenix, Arizona, del año 82, y Holy Moss, una banda alemana, también de los años 80, y que vamos a escucharlas las dos de una tacada. Seguimos en mucho más que Rock and Roll Radio. ver si nos da tiempo de poner al menos la parte de las bandas de habla hispana. Lujuria, Pedro Botero, Badana, Sauron y Barón Rojo son las confirmadas hasta este momento en el Leyendas del Rock 2016 a celebrar en octubre en Villena, Alicante. Te busco la información después de escuchar después de que escuchemos a Barón Rojo con su tema Concierto para ellos, ya que van a hacer una edición especial, digámoslo de esta manera, del Volumen Brutal, o sea, van a tocar íntegros este disco. Y luego nos vamos con Corazón de Heavy Metal, de Lujuria, y bueno, ya después, ya del tirón, nos metemos con Pedro Botero y su tema Desertor. We'll be right back. mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Pedro Botero es una banda zaragozana de hard rock y heavy metal formada en Casetas en el año 1973, aunque empezaron a sonar ya en los años 80. Estarán en el Leyendas del Rock 2016, al igual que también lo estarán Badana, una banda que comenzó su andadura en el año 1982, y en sus primeras actuaciones ya dejaron reflejados que eran algo más que unos aficionados con ilusión. Badana sacaron, pues ahora mismo no recuerdo, pero fueron unos 4 discos, si no vengo recordando mal. Vale, pues ellos también estarán en el Leyendas del Rock, y al igual que lo harán Sauron, que además vienen con nuevo disco bajo el brazo, que acaba de salir, por cierto. Denominan su estilo como juglar metal, un conglomerado de música rock, folk y celta, aderezado con letras basadas en la literatura, principalmente en leyendas. Venga, hacemos una nueva tacada musical de banda, las últimas que nos quedan en habla hispana, y a ver si nos da tiempo de cerrar con la parte más brutal de leyendas del rock y que te vamos a hacer sonar, si nos da tiempo, en mucho más que Rock and Roll Radio.

finalmente se nos quedaron dos bandas en el tintero, Anal Nakrach, y también se nos quedó Cattle Decapitation, vale, que tengo un inglés un poco de aquella manera. Nos vamos ahora mucho más que Rock and Roll Televisión, en Biosfera Televisión, por si nos quieres ver por esa televisión, donde estaremos entrevistando a la banda local La Voz de la Conciencia, y además también estaremos escuchando su música. Otra nota más antes de irnos. Festival Más que Rock, o Más que Rock Festival, en Tenerife, a celebrar este fin de semana. Tiene la información en www.sancoyo.com. Y también, ¿qué nos queda? Ah, sí, el Arrecife en vivo, que sigue en activo, aunque este fin de semana, pues este viernes, perdón, pues ya termina, después de 4 fines de semana consecutivos ofreciendo música en directo en Arrecife. Vale, pues nada, pues lo dicho, pues hasta la próxima semana y nos estamos escuchando.